Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Vamos a titular este programa El síndrome del Niágara. ¿Has oído hablar del síndrome del Niágara? Tal vez no, pero sí conoces por fotografías, por vídeos, por películas, las cataratas del Niágara, hermosas. La expresión síndrome del Niágara no es de uso común entre los psicólogos. La empleó un famosísimo escritor, Anthony Robbins, autor del bestseller titulado Despierta tu gigante interior. La vida es como un inmenso río, a cuya corriente muchas personas salen sin haber decidido previamente a dónde quieren ir. Rápidamente van arrastrando su bote frágil por la corriente de los acontecimientos, las preocupaciones, los miedos, las alegrías y las tristezas de la vida, pero no saben para dónde van, ni mucho menos reflexionan sobre lo que deben hacer para llegar a alguna meta. Así le sucede a una muchedumbre innumerable de gentes que viven para ganar dinero o simplemente para comer el pan de cada día o para disfrutar de la vida. Carecen de valores propios. Como resultado, la vida y el ambiente los arrastran como el Niágara puede arrastrar un bote y precipitarlo en el abismo. Pero cuando menos lo esperan, oyen a pocos metros el ruido atronador de las cataratas, el Niágara. Como carecen de remos y timón, ningún esfuerzo sirve ya para impedir la fatal precipitación en las aguas espumantes. El abismo se traga la barquichuela como una hoja seca que ha caído al agua. Esas cascadas pequeñas pueden ser un fracaso matrimonial, un percance económico, un serio problema de salud mental. Todos estos peligros son serios y nadie está exento de los mismos. Pero la catarata más profunda e irremediable acecha a quien va pasando su vida sin saber para qué vino a este mundo. Navega a la deriva, sin una meta, carente de remos y falto de todo timón que enrumbe su barca. Es el Niágara que sumerge al ser humano en la catarata de la muerte, la cual decide toda la eternidad, feliz o desgraciada. Muchas tragedias se hubieran podido evitar si los náufragos hubieran reflexionado a tiempo en qué buscaban de cada situación en la vida y hubieran tomado las decisiones acertadas y obrado en consecuencia. Necesitas una brújula para orientar la vida. A la deriva navegaba un famoso capitán del ejército español en el imperio de Carlos V. Se llamaba Íñigo de Loyola. Se llamó posteriormente Ignacio de Loyola. Era amigo del juego, de las aventuras amorosas corrientes entre la soldadesca,

su vida no valdría la pena. Sin metas no hay compromiso con nada ni con nadie. No hay razón de vivir. Y cada ser humano tiene sus propias metas, aunque a veces no tenga conciencia clara ni reflexione expresamente sobre ellas. Dichas metas variarán de acuerdo con la escala y jerarquía de valores de cada uno. Son variables según la escala y jerarquía de valores de cada persona. Existen muchas metas auténticas y válidas, como obtener una buena educación, aprender un oficio o profesión, el matrimonio, la formación de una familia, la educación de los hijos, la salud, los bienes de fortuna, el poder, la ocupación, el apostolado, la ciencia, el arte, los viajes, las diversiones, el servicio a los demás. Cuanto más valiosas sean las metas propuestas y mayor haya sido el esfuerzo por alcanzarlas y más costosos los sacrificios demandados por ellas, mayor será la satisfacción por haber coronado la cumbre. Pero para encontrar el sentido de tu vida, piensa sobre todo en las metas últimas y más definitivas que te harán feliz no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Que tu actividad, tu trabajo y tu vida esté orientadas por la brújula del servicio a los demás. Tantos pobres sin pan y sin techo, tantos enfermos sin médico, ni medicinas, ni hospital, miles de desplazados por la violencia, millones de gentes trabajadoras y honradas sin empleo, tantos niños cruelmente abortados o matados cruelmente. El gozo incomparable y más profundo que puede embellecer tu vida presente lo encontrarás cuando caigas en la cuenta de que Dios te ha puesto aquí en la vida con el propósito concreto de hacerte feliz y de hacer feliz a los demás, de hacerte feliz en el hogar o en la escuela, en el trabajo, en la ciudad o en el campo. Por eso, San Pablo recomienda a todo cristiano: alegraos siempre en el Señor, alegraos en el Señor. Pero ten muy presente que aunque puedas disfrutar de muchas alegrías en esta vida, el verdadero y completo gozo solo lo encontrarás en Dios y en la eternidad. Fuiste creado por Dios para conocerle, amarle y adorarle. Metas próximas e intermedias. Y mediante estas, obtener tu felicidad y glorificar a tu Creador por toda la eternidad. Esta es tu meta última e irreemplazable. Servir a Dios, meta intermedia. Servir al prójimo, meta intermedia. Gozar de Dios y alabar a Dios por toda la eternidad, meta última e irreemplazable. Condición indispensable para llegar a una eternidad también dichosa en que llenes la misión que Dios te ha señalado para la vida presente. La vida fecunda e inagotable, donde abunda el tesoro de los gozos más profundos y de la felicidad auténtica e imperecedera, está en el cielo. Y para entrar a esa mansión de la felicidad, es preciso cumplir la misión que tenemos en la vida. Si quieres ser feliz, tienes que reflexionar y dedicar tiempo para hallar cuál es tu misión y mucho esfuerzo para irla cumpliendo cada día. Conclusión. Si quieres vivir muchos años y darle verdadera vida a los años, según el consejo de Kennedy, fíjate metas elevadas que le den un sentido a tu vida y comprométete con ellas. Tan sencillo, pero tan difícil como esto. Fíjate metas elevadas que le den un sentido a tu vida y comprométete en la práctica con ellas. Nunca es demasiado tarde para fijarse nuevas metas y logros en la vida. Escúchame bien. Nunca es demasiado tarde para fijarse nuevas metas y logros en tu vida. Hoy puede ser para ti un día decisivo en tu vida. Fíjate verdaderas metas por las cuales valga la pena luchar. Hacer felices a los familiares. Darles buen ejemplo. Guiar a las generaciones jóvenes. Prestar algún servicio, realizar un apostolado en tu parroquia o en tu medio de trabajo, metas que hagan de ti una persona honrada, íntegra, un ciudadano útil y justo, un cristiano auténtico, un excelente papá o mamá, un obrero trabajador, un hombre o mujer cuya vida pueda sintetizarse en esta breve pero elocuente frase que San Pedro con ella resumió la vida del Señor. Pasó por la vida haciendo el bien. ¡Qué meta tan bella y tan completa! Como Cristo pasó por la vida haciendo el bien. Hechos de los Apóstoles 10:38. Que de ti, al morir, se pudiera poner en tu tumba este epitafio: pasó por la vida haciendo el bien. Yo dormía, dice Rabindranath Tagore, yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría. El gran poeta indio Rabindranath Tagore. Te repito esta hermosa frase. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría. Te invito, querido o querida oyente, a recoger tu espíritu por un momento y a elevar tu corazón a Dios con dos bellas oraciones que solía repetir el capitán Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Son una entrega total de la vida al Señor. Oración escrita por el padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita. Nada más práctico que encontrar a Dios, que enamorarse de Él de manera absoluta y para siempre. Lo que amas, lo que captura tu imaginación, lo afectará todo. Decidirá lo que te haga saltar de la cama en la mañana, lo que hagas con tus noches, cómo pases los fines de semana, que leas, con quién trates, que te destroce el corazón, que te asombre y llene de gozo y agradecimiento. Enamórate y permanece en el amor. Eso lo decidirá todo. Vamos a completar esta oración con la oración predilecta de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.